cuando me dijiste adiós. Solo junto a tantos años, abrazado un tiempo que ya terminó. Sin las manos, sin un beso, tan solo la espalda fue lo que se dio. Mi sueño sigue a tu lado y hasta que a lo lejos todo se perdió. Que ya terminó. Sin las manos, sin un beso, tan solo la espalda fue lo que se dio. Mi sueño siguió a tu lado hasta que a lo lejos todo se perdió. Felicidad.